Bueno, y ahora vamos con un tema clásico, uno de los que siempre ha acompañado al entorno del misterio a partir de los años 50. Hablamos de unos personajes a los que la ficción ha convertido poco menos que en iconos, en superhéroes o en, hay que decirlo así, emblemas del humor moderno. Pero una historia mucho más trágica se esconde detrás de los Men in Black, de los hombres de negro, ¿te acuerdas, verdad? Hombres de negro que parece que solamente en Estados Unidos van a visitar a aquellas personas que han tenido un avistamiento ovni, por ejemplo. Pero es que en nuestro país también ha ocurrido. Hemos podido identificar y recoger testimonios de personas que aseguran que después de tener un encuentro más o menos cercano, tanto con objetos volantes no identificados como con los seres que podían ir dentro, pues algunos militares o algunos hombres de negro se han presentado en su casa pidiéndoles esa filmación, esa cinta, esa información que estaba en sus manos. A partir de ese momento no se ha vuelto a saber nada de esas fotografías que podían identificar esos objetos volantes. Una recreación de nuestro compañero Fernando Rives, que ya es una clásica de las de cuarto milenio, porque los hombres de negro cobraron forma de nuevo en su imponente coche, antiguo como de otro tiempo, buscando las direcciones de personas que habían visto o que tenían que ver con el fenómeno ovni. Muertes de investigadores como Carl Jessup y tantos otros. Incluso en España casos concretos, identificados perfectamente por este tipo de investigadores, y acabaron muy mal porque precisamente se encontraron con estos informadores. Fueran de jefes de inteligencia, fueran de otra parte, desde luego era algo que motivó miedo en los pesquisadores ufológicos de los años 50, 60 y 70. A partir de 70 el fenómeno se va durmiendo, parece ya un mito, pero durante 30 largos años los hombres de negro fueron una pesadilla para el mundo del misterio. Y es que el folclore en torno a algunos misterios, como los ovnis, crece a velocidad enorme, a velocidad de vértigo. Es más, estoy seguro que ustedes conocen y recuerdan aquella película Hombres de Negro, donde la pareja protagonista, poco menos que eran bonachones, simpáticos, hacían gracias y tenían un dispositivo, por supuesto ficticio, parecido a una pequeña luz, un transmisor, que cegaba y que además permitía entrar en la mente del sujeto. Siempre de ciertos sujetos que habían vivido algo extraño relativo al misterio. Pero, caramba, todo tiene un lado oscuro, como estamos viendo esta noche. Y es que los hombres de negro, los Men in Black, sí que nacen de unas historias profundamente reales. Algunas de ellas tan tristes que dejaron en la cuneta a varios colegas de investigación a los que hoy queremos hacer un homenaje. Varios amigos que hacían, bueno, pues otros cuartos milenio, otros programas de radio, otras revistas, y que fallecieron en muy extrañas circunstancias tras recibir una insólita visita. Y fíjense, he recordado precisamente esta noche la historia de Fabio Zerpa, un divulgador argentino que publicó, tan impresionado por su propia vivencia, este libro que era Los hombres de negro y los ovni. Resulta que él estaba teniendo unas charlas tremendamente exitosas en Argentina, recorría todo el país, y la gente, porque estaban viéndose realmente ovnis sobre el espacio aéreo de ese país, asistía absorta. De repente, una de esas noches en el teatro, descubrió que alguien clavaba su mirada en la nuca de Zerpa. Era curioso porque al volverse vio un hombre que estaba tapado porque tenía de alguna forma su mirada velada por unas gafas de sol, que le hacía extraños gestos o le hablaba directamente a él y que le causó miedo, le causó temor. No sabía Zerpa bien por qué, porque era un visitante más. Sin embargo, de un sitio a otro, de una conferencia a otro, de una punta del país a otra, de repente ese hombre empezó a presentarse. Y empezó a presentarse en las más diferentes circunstancias. Incluso se convirtió en obsesión. El propio Zerpa, acudiendo, por ejemplo, como están viendo ahora, al servicio, en una de sus intervenciones, lo veía reflejándose en el espejo, le perseguía, a veces en plena calle, un coche se paraba junto al suyo y era él. Los hombres de negro fueron obsesión auténtica para muchos viejos investigadores del misterio, y muchos acabaron convencidos de que poco menos les estaban persiguiendo y les estaban dando coordenadas para que se apartaran de cierto tema. ¿Por qué? ¿Qué temas interesaban a los hombres de negro? ¿Sobre qué no se podía hablar? ¿Qué secretos custodiaban? Y sobre todo, ¿en España tuvimos hombres de negro? Esta noche vamos a averiguarlo. Ha ocurrido muchas veces. Cuando un investigador del tema ovni ha profundizado demasiado en un caso, recibe la visita de unos hombres extraños que le conminan a que guarde silencio o suspenda de inmediato sus pesquisas. según revelan varios sucesos ocurridos en diferentes partes del mundo, de una primera y fría sonrisa se pasa directamente a las amenazas. El fenómeno OVNI y los hombres de negro han estado tradicionalmente conectados. Se les describe como seres extraños y amenazantes que coaccionan a los testigos de avistamientos para que no hagan pública su experiencia. En ocasiones, su comportamiento es sumamente chocante, comportándose como si nunca hubieran visto cosas tan comunes como un bolígrafo o un teléfono. Su época dorada fueron los años 50, cuando se sospechaba que eran funcionarios gubernamentales intentando ocultar algún terrible secreto tras el fenómeno OVNI. El primer ufólogo en recibir su desagradable visita fue el estadounidense Albert K. Bender, al que siguieron otros muchos en todo el mundo. Bender, después de haber declarado que en breves fechas contaría cuanto sabía respecto a los platillos volantes, recibió la visita de tres extraños caballeros vestidos de negro, quienes le instaron a abstenerse de toda revelación. En cualquier caso, la forma de viajar de los hombres de negro es igualmente curiosa. Suelen utilizar automóviles tan oscuros como su atuendo, lujosos e impecables Cadillacs de los años 50, cuyo interior sigue conservando el olor característico de los coches nuevos. Otros de sus accesorios, como cámaras o grabadoras, tienen un aspecto igualmente anacrónico. ¿Agentes del gobierno? ¿Espías de origen incierto? ¿O simplemente criaturas del folclore moderno como fueron antaño hadas y duendes? Difícil decantarse por una opción. Lo único cierto es que aquellos que han recibido su visita nunca han podido olvidar la amenaza de aquellas voces monótonas y de aquellos ojos vacíos de expresión. Se ha escrito mucho de los hombres de negro. Fabio Zerpa, los hombres de negro y los ovnis. O un clásico, Peter Krasa, hombres de negro. Durante un tiempo fueron parte de la mitología cotidiana de los seguidores del misterio. Ahora, la gran pregunta hay que hacérsela, sin duda alguna, a un hombre que hace más de 30 años ya emitía por la cadena SER un programa llamado La Otra Dimensión. Sebastián Darbó, pionero de estos temas en nuestro país. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo estáis? Pues perfectamente encantados de tenerte aquí, porque creo que eres uno de los pocos que puede hablar de lo que realmente pasó en la época difícil del misterio en España. ¿Realidad o ficción? Soy de los pocos que sobrevive. Realidad. ¿Realidad? Realidad porque la sufrimos. En los años 60 y 70 fue tremendo. Esta gente como nos perseguía, o cualquier cosa que hacíamos era un problema. Teníamos que ir al gobierno civil a pedir permiso para hacer una clase de yoga, de relajación. Ellos aparecían siempre, siempre, en cada reunión, se ponían en la última fila, iban, es verdad, con gafas negras y con gabardina, luego más tarde ya supimos que eran de la policía, y con algunos incluso hicimos alguna amistad. Entonces no había grabadoras como ahora, la cinta era abierta, por lo tanto no podían, ni había la digital, no podían hacer fotos, pero tomaban nota de todo. Y al final, y al cabo de un tiempo, ya llegaron a decirnos que ellos pensaban si éramos masones, si éramos rosacruces, si era una conspiración. Luego también nos implicaron con, eso nadie lo sabe, con el Maharishi Mahesh Yogi, porque era la época, en los años 60, de la droga, de los alucinógenos, la LSD, y ellos pensaban que por ahí podía venir la perversión y el mensaje oculto subliminal, y tenían ese miedo político. Fíjate, yo entonces en Televisión Española trabajaba con Enrique Rubio, el famoso periodista de caso, del caso, del porqué, y él llegó a decirme, dice, yo creo que están siguiendo las directrices de la CIA. La verdad es que la CIA salía en el listín telefónico en Barcelona, estaba en el listín telefónico por si alguien quería llamarle y darle información. Esto es tremendo. Por lo tanto, Creo que estos estaban teledirigidos por ese organismo superior, que eran los americanos, que les debían enseñar lo que debían de hacer, ¿no? Y palmábamos nosotros. Entonces, cada vez que teníamos que hacer algo, era realmente un sacrificio porque nos perseguían. Hay una cosa que no puedo evitar comentar. Hay un libro que se llamaba Extrañas historias de un periodista, de José María Ermengou. Y este hombre hablaba de unas convenciones, ahí estaba, Darbó, unas convenciones que se hacían en Núria, si no me equivoco. Eran de brujas. Exacto, era un lugar un tanto apartado que me gustaría que comentaras a quien no conoce ese sitio. Y había también extrañas visitas, ¿no? Pero muy extrañas. Muy, muy, muy extrañas. Núria se encuentra en el Pirineo, ya casi la frontera con Francia, donde está el Puigmal, y hay un valle y un lago. Es como el Shangri-La catalán. Entonces, para llegar allí, primero tienes que ir en coche y luego subir unos 3.000 metros con un tren cremallera. O sea, no se puede llegar allí. Y solo había uno al día. Entonces, los que llegábamos allí éramos los del Congreso, la convención. Sin embargo, siempre había gente que no sabía qué hacían allí, cómo se habían enterado, a qué venían. Y es cuando aparecieron esos personajes que estuvieron sistemáticamente durante las conferencias y luego durante los talleres que hacíamos durante la noche, inquiriendo todo el mundo, preguntando ascendencia, procedencia, ideología, un poco de todo, incluso dentro de los talleres de hipnosis, o sea, cosas que no tienen nada que ver con los ovnis, pero sacaron unos dossiers extraordinarios. Allí está Mario Jezet, Antonio Rivera, todos los grandes clásicos. Claro, entonces allí tenían la fábrica, que tenía todo el mundo. Allí nos cogían a todos. ¿Y fueron violentos en alguna ocasión, como hemos visto en la recreación? En nuestro caso no, pero sí que es verdad que se intervenían teléfonos y lugares de trabajo y habían dossiers sobre todos nosotros. Yo había tenido que ir algunas veces al gobierno civil a dar explicaciones de por qué hacíamos eso o tal cosa, y tenían perfectamente la información de todos nosotros, los que interveníamos y qué hacíamos y dónde procedíamos. Sí que había coacción y que no hagamos más reuniones. Mira que os tenemos vistos, yo sé que tú te escribes con esos de San José de California, que son Rosacruces, yo sé que tienes contactos con los de más allá. ¿Cuál era el tema más perseguido, Sebastián? ¿Eh? Lo que a ellos les irritaba más, ellos, suponiendo que sean hombres de negro, trasladados made in Spain, pero dirigidos por la misma cédula de inteligencia, por lo que parece, ¿cuál era el tema que más perseguían, que más les irritaba, lo que nunca, digamos, podías decir que estabas haciendo? ¿Tenían algún tema predilecto para informar o para perseguir? Las sectas secretas. Ellos tenían mucho miedo a las sectas y tenían miedo al orientalismo, porque entraba el orientalismo, entraba esa nueva New Age y el tema de las drogas. Entonces ellos veían en las sesiones, por ejemplo, de hipnosis, cómo una persona bajo de hipnosis podía decir cosas o viajar a lugares, y pensaban, a ver si aquí va a decir este algo del gobierno o algo que saben por clarividencia. O sea, había miedo. Vamos a hacer un viaje no muy lejano, pero sí lo parece, a lo duro que fue empezar con estos temas en España, a las extrañas visitas, y luego vamos a hablar de un tema muy espinoso, Sebastián, incluso las muertes que planean sobre ellas ciertas sospechas de que hubo intervención de personajes más o menos raros. Santiago, hombres de negro, hemos visto con tus pautas, nuestros compañeros han recreado la intervención típica de unos hombres de negro. ¿Esto era realmente así en América y hubo investigadores del tema ovni, sobre todo en un principio, que acabaron suicidándose realmente? ¿Tenemos la lista de esos nombres? Tenemos la lista de esos nombres, pero esto era así no solo en América. Es decir, efectivamente aquí, por la dictadura del general Franco, hubo una serie de particularidades en la historia ufológica española que efectivamente pues las brigadas de información de las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia tuvieron vigilados a las personas que se dedicaban a esto. Pero fíjate, hay un caso. Hace unas semanas hablábamos con Frank Fontaine, que ha sido protagonista de los casos europeos más importantes. El famoso muchacho, año 79, supuestamente capturado por un ovni, desaparecido 7 días. Aquí nuestro compañero Pablo Villarrubia llegó a localizarle y habló pues 30 años después. Pues Frank Fontaine y sus amigos Jean-Pierre Prevost y Salomón recibieron en 1979 la visita de los hombres de negro. Después del supuesto encuentro en Cergy-Pontoise, a las afueras de París, con un ovni. Efectivamente. Jean-Pierre Prevost concretamente fue el que abrió la puerta del apartamento y se encontró de frente con un personaje que les dijo: habéis hablado demasiado. A partir de ahora tened mucho cuidado. Según el relato de Prevost, que fue directamente a los gendarmes a denunciar este hecho, según esa declaración en la gendarmería, aquel hombre no se mostró en ningún momento violento, pero sí amenazante. Lo realmente terrible es que con el paso de los años a ese hombre se lo siguieron encontrando. Al mismo hombre, un día en el supermercado, otro día vigilándoles desde la acera de enfrente, otro día en el aparcamiento, como si les estuviera haciendo un seguimiento, un recordatorio de que nunca más debían volver a hablar demasiado. Pero vamos con datos y documentos rotundos. Por ejemplo, estaba la muerte de Albert Bender o de Morris Jessup, uno de los primeros investigadores del tema OVNI. Dicen que él fue el primero que puso el caso de los OVNI, la palabra OVNI, traducida del inglés, y que después se suicidó en extrañas circunstancias en un parque. Pero es que la lista larga de investigadores, se han hecho algunos recuentos tenebrosos, muertos en extrañas circunstancias cuando seguían ciertos temas, hombre, esto no lo deberíamos decir muy alto, pero por lo menos ha sido realmente importante. Tan es así que incluso en España ha habido casos que pasaron a los documentos oficiales del gobierno español. Me explico muy rápidamente, para que vean ustedes cómo actuaban ciertos hombres de negro. Hace poco teníamos aquí en el estudio a Juan Ignacio Lorenzo Torres, que hablaba de unas filmaciones, de una serie de avistamientos y sobre todo de su contacto personal, él lo creía, con una extraña tripulación, con un objeto volante identificado, con el que comparte signos, mensajes, luces, y que alguien, dos personas, se presentan haciéndose pasar por militares y le requisan las copias del radar. Esas copias, que eran básicas para argumentar el caso Lorenzo Torres, jamás aparecieron. Pero hay más. Muy cerca en el tiempo, año también 68, un industrial vizcaíno, González Retuerce, tiene la suerte de filmar uno de sus objetos volantes desde la ventanilla de su avión. Alguien se presentó en su casa a los dos días y le requisó la película. Jamás ha vuelto a ver esa película. Este era el modus operandi, ¿no?, de los hombres de negro. Pero no solo eso, es que en febrero de 1967, el coronel George Freeman, que era uno de los encargados del proyecto Libro Azul, declara públicamente que tienen la constancia, y de hecho advierten a la población, de que hay personas que se hacen pasar por militares estadounidenses, por miembros de la Fuerza Aérea, por miembros de los servicios de inteligencia, y que están hostigando a testigos OVNI, a investigadores, requisando material ilegalmente, y avisa en esa declaración pública de que aquello es un delito federal y que si son pillados que se atengan a las consecuencias. Vamos a hacer una cosa muy interesante y luego seguimos hablando precisamente de algunos casos de muerte también en España. También en España se ha hablado de investigadores que en mitad de su carrera o acercándose a ciertos temas muy punzantes, los que le gustan a Santi, por cierto, ¡pum!, mueren, y además de una forma bastante dolosa. Pero hemos querido preguntar a dos buenos amigos e investigadores que también, en la misma época de la que habla Sebastián Darbó, la época de los pioneros, estaban ya haciendo sus cosas. Alguno de ellos llegó a ser encarcelado por extraños motivos, y tenemos el testimonio de Enrique de Vicente y de Juan Ignacio Cuesta. Hablan de los hombres de gris, que nunca mejor dicho sería una adaptación de los hombres de negro a España, y habla Enrique de Vicente con conocimiento de causa de métodos de espionaje a los investigadores españoles en los años 70. Mis teléfonos, y mi teléfono particular, era también controlado, como pude comprobar, gracias a mis contactos. Yo trabajaba entonces en la compañía telefónica y tenía muy buenos contactos a nivel sindical. Obviamente, los sindicatos en aquel momento estaban prohibidos y era fácil tener a alguien que comprobara si tu teléfono estaba pinchado. El mío estaba pinchado. ¿Por quién? No se sabe, porque había una orden judicial. Al igual que tengo la certeza, y eso lo puede comprobar cualquiera porque es un dato histórico, de que había un abultado dossier sobre mi persona, que obviamente no se refería a mis actividades ufológicas, sino a toda una serie de historias en las que yo estaba metido. Hay que tener en cuenta que en aquella época todo individuo que estuviera en algo extraño y desde luego que se pareciera vagamente a la masonería era vigilado. Y quizá los hombres de negro que sí estaban por alguna parte en vigilancia constante eran la policía política del régimen, que tenía vigilados a todos los que se reunían, siquiera para hablar de ovnis o para cosas de diferentes cosas que nada tenían que ver con temas políticos. Lo que sí que es cierto es que había una sensación de que estábamos vigilados, porque Madrid en aquellos momentos era una ciudad gris, todo tenía un tono velado. No sé, quizá era la tristeza, no se sabe muy bien, pero desde luego sí que era un caldo de cultivo verdaderamente abonado para que aparecieran leyendas urbanas como la de los hombres de gris, ya fueran extraterrestres, ya fueran terrestres o ya fuera de donde fueran. Hay una pregunta mucho más espinosa, me gustaría abrir el debate aquí, Santiago, porque a mí me impresionó mucho esta historia, que la cuento muy rápidamente. Otra de las revistas pioneras, magnífica revista por otro lado, se llamaba Mundo Desconocido. Allí publicaba sus artículos un hombre de aspecto un tanto peculiar, siniestro, un poco atormentado, da la impresión, nunca llegué a conocerlo, Sebastián sí. Firmaba sus crónicas desde el lugar donde ocurrió el misterio, con gabardina negra, en el lago Ness, pues en el lago Ness, en las Islas Canarias, en las Islas Canarias, en el Parque de Bomarzo, allí estaba él, se llamaba Alejandro Viñati. Viñati, por indicación también del director de aquella peli, de aquella publicación, Andreas Faber-Kaiser, un germano catalán, se empezó a meter en temas que sí parecían más peliagudos. Estamos ya en el albor de los 80. Empieza a hablar de guerra biológica, empieza a hablar de broncotularemia, empieza a hablar de pequeñas cajitas de esporas que, disueltas en una ciudad, pueden matar a toda la ciudad entera en apenas un minuto. Empieza a hablar de temas muy polémicos. Casi sin tiempo de firmar el último artículo, él fallece en extrañas circunstancias. ¿En América? En América, en Caracas. Sí, murió allí en la Escribe una última carta dramática, que parece que es alguien que tiene visiones, que está atormentado. Hay muertes también en el panorama nacional de este tipo. Él bebía mucho, ¿eh? Y bebía para evadirse de lo que sabía y de su propio complejo y los miedos que tenía. Alejandro Viñati, que era argentino. Andreas Faber-Kaiser era el director. Y cuando fue a Caracas, murió allí porque descubrió lo que tú has dicho. Pero es que más tarde murió Faber, también por una cosa extrañísima. ¿Se puede comentar algo de eso o todavía bueno, sigue yo, siendo...? Bueno, yo cuando él murió oficialmente creo que fue de SIDA, pero él creía que se lo habían inoculado. Creo... Siempre se contó de Andreas que efectivamente él no estaba en ninguno de los grupos de riesgo y no le habían hecho ni una triste transfusión de sangre, es decir, que aquella enfermedad era como un poco inexplicable. Fue inexplicable y es verdad que él estaba en la emisora de Catalunya Radio, que luego yo le sucedí, que tú has estado, ¿sí? y la gente que le esperaba a la salida, con policías y todo, pues era inquietante. Es decir... A las 3 de la madrugada, claro, ¿dónde vas? Andreas Faber-Kaiser, hay que decir, un investigador audaz, valiente, que se atrevió a meterse con los poderes, que él ya... En el aspecto conspiranoico decían, bueno, ya no es cuestión de ovnis, de espíritus, de cosas más o menos mundanas, no. Hay gente, auténticos quizá hombres de negro, personas, el poder oculto que nos maneja, que nos miente, y empezó a publicar cosas. Caramba, todos los que se metieron en esa senda, bajo tierra y de forma extraña. Sí. Ocurre lo mismo en otros países. Ocurre lo mismo en otros países y no te creas que ni siquiera es un fenómeno pasado. El último caso del que yo tengo noticia, el último caso de visita extraña y posterior muerte, es el de Kyle Blue. Kyle Blue es un ufólogo canadiense que empieza a interesarse por el tema de las mutilaciones de ganado, de que hemos hablado aquí alguna vez, en Canadá, que también se dan. Y empieza a investigar y empieza a publicar en internet, en revistas, una serie de tesis en las cuales él implica de alguna manera al gobierno estadounidense, no al canadiense, en este tipo de cosas. ¿De estar manipulando ellos los animales? Sí, lo realmente curioso es que Kyle Blue muere en circunstancias todavía no aclaradas y su ordenador, esto es lo más importante, desaparece. Se habla de un suicidio, tal, pero ese disco duro nunca, el ordenador estaba allí en su casa, en donde se encontró el cuerpo, pero el disco duro había sido extraído por alguien. ¿Por quién? No se sabe. La sensación esa de que estaban demasiado cerca de algo, tocando algo, ¿no? Continuando con lo tuyo, en la misma tesis, Charles Berlitz me comentó, cuando le tuvimos en el Magic, el autor del Triángulo de las Bermudas, cómo habían muerto en extrañas circunstancias todos los que habían investigado el caso del triángulo. En sus inicios. Sí, sí, e incluso gente dentro en su propio coche con la puerta cerrada y con el coche en marcha y el gas del tubo de escape conectado al interior de la cabina y morían asfixiados. Ha habido investigadores que han publicado... Berlitz, bueno, también está muerto. Lo comentamos de alguna forma y comprenderán los amigos del Cuarto Milenio que de este tema en concreto nos cuesta comentar, pero hay una larguísima lista, como si fueran créditos de una vieja película, de nombres, apellidos de investigadores del misterio muertos en extrañas circunstancias, justo cuando estaban acercándose o habían afirmado incluso sus más allegados que tenían pruebas de algo. Bueno, pues lo que está muy claro y como conclusión, Sebastián, es que durante un tiempo investigar fue muy duro. Algunos se fueron a la tumba por temas que siguen siendo tabú en este país. Hoy en día hay varios tabús, hay que decirlo. No voy a decir cuáles, pero los hay. Y que hay gente que, luchando honestamente por el misterio, la quitaron un poco del medio o lo obligaron a quitarse del medio. Les presionaron y los más débiles de carácter abandonaron. Continuaron unos cuantos, pocos. Y ahora han ido desapareciendo, no queda prácticamente nadie. Bueno, Sebastián Darbó, que como siempre ha sido un placer traernos esta crónica fresca, viva, incluso con un tono de humor, cómo no, porque esos tiempos ya pasaron en el ámbito de la investigación y hemos hecho un rápido homenaje, pero merecido, a tantos pioneros que muchos de ellos vieron cómo su vida se convertía en un infierno por unos personajes que quizá no sean solo un mito. Lo que me fascina de tu programa, y lo digo públicamente, no solamente los contenidos y lo bien que lo hacéis los profesionales, sino los cortometrajes que presentan, que son pequeñas obras de arte, y he de felicitar a los realizadores, a los operadores, a los iluminadores y a los maquilladores, que bueno, son fantásticos. Pues en nombre porque tuyo, yo como Sebastián, profesional, y que he estado, soy el 7 de Televisión Española, entre los 16, tengo 60 años, puedo decir que estáis haciendo una gran televisión. Muchísimas gracias, Sebastián. Le daremos buena cuenta a Jorge Blas y a Fernando Rives en representación de toda esa gente. Yo los felicito. Y a todos los actores, a todos los hombres y mujeres que intentan que viváis los temas aquí en Cuarto Milenio. Como siempre, un placer, Sebastián. El placer siempre es mío y gracias por invitarme. No será la última vez, desde luego. Santiago, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, Iker.